Control. ¡Ruido! Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco en este martes, miércoles ya, 15 de enero, mitad de primer mes de 2020, en el que vamos a celebrar ritos satánicos y beta al extremo. En el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merece la pena, la gente del rock. Vuelve en este episodio número 175 de Pequeño Ternasco, la sección más ruidosa del programa, que hacía días que no, por coincidencia con esas fechas señaladas de vida y joyas, no podíamos disfrutar de la misma, y hoy lo hace en estado puro. Todo el programa, ruido y beta al extremo del rincón oscuro. Estamos abriendo con unos bruticos que se llaman Nea Era y el tema que escuchas es Torchbearer, el portador de la antorcha de Pequeño Ternasco que ilumina el camino a través de la oscuridad. O hacia la oscuridad, mejor dicho. Pues este tema aparece en el quinto álbum de estudio de nombre homónimo de la banda, de esta formación germana de los Nea Era. Torchbearer, para abrir este Rincón Overdose. Como buen comienzo de cualquiera de los programas de Pequeño Ternasco, vamos a saludar a los ternascos y ternascas que nos confirman, que nos anuncian que ya están en la escucha en directo. Saludamos a Jorge Llubero desde Madrid, saludamos a Rubén Otedo de Zaragoza, el creador desde Pila y San Hammer desde Navarra, y Miguel desde Zaragoza también, desde Zaragoza ciudad heroica. ¡El Moral! Si estabas amuermado por la niebla esta que está cubriendo la totalidad del país, ya no sé, en otros lugares del globo terráqueo, prepárate porque hoy la vamos a disipar a golpe de metal del de mucho, mucho miedo. Es Javi Truman desde Logroño, también a la escucha, upa compañero. Estos han sido Nea Era y su tema Torchbearer. dosis de metal pequeño Tarrasco. Y aunque hoy, como te estoy comentando desde el inicio del programa, vamos a tener Rincón Oscuro a tutiplén, el resto de secciones no se van a ver alteradas. Así que vamos, como siempre, de martes a jueves con la noticia tonta. O podríamos titularla también El Almacántaro o La Almacántaro de la Semana. Muy fuerte. Una reportera es engañada para usar una armadura para protegerse de un koala. Y porque no le han dado una escopeta, sino igual le pega un tiro. Una periodista de una cadena de televisión escocesa hizo un ridículo de esos que no se olvidarán durante toda la vida al colocarse una armadura, guantes y gafas de protección para sujetar a un inocente koala. La pobre se tragó el embuste de cabo a rabo. A Debbie Edwards, le dijeron que el animal era un drop bear, oso que cae, un bulo del folclore australiano que habla de un peligroso depredador que se lanza desde los árboles para aterrizar sobre los humanos y atacarlos con sus dientes venenosos. Miles de turistas han sido timados durante décadas con esta historia, pero Debbie, de 40 años, nunca había oído hablar de este animal. Vamos a ver, yo puedo entender que la fauna australiana sea de las menos conocidas de todo el globo terráqueo, ¿verdad? De todo el pinche planeta. Veamos, de Australia, ¿quién no conoce los canguros y los koalas? A ver, puedo entender que te la den con queso, que te digan que es un kiwi y tú pienses que es una fruta y te pongan el pajarraco ese, pero con un puto koala, con un puto koala, no me jodas, hombre. Bueno, pues el caso es que la muchacha esta, que increíblemente tiene trabajo en una televisión escocesa y le pagan viajes para ir a hacer reportajes hasta Australia, a esta lumbrera, nada menos, pues mientras realizaba el reportaje, además entró en pánico mientras sostenía al marsupial, pidiendo a alguien que se lo quitara encima. Los cuidadores, que estaban, que se partían el ojete de la risa, lejos de echarle una mano, siguieron con la broma, indicándole que tendría que dormir a la bestia con una pistola de dardos tranquilizantes, porque le podría atacar en cualquier momento. Pero cuando por fin se lo retiraron y lo abrazaron tiernamente, como suele pasar con los ositos koalas, ¿verdad?, sin ningún ser, ningún tipo de protección, Debbie se dio cuenta de que le habían engañado vilmente. No, vilmente no, o sea, es que quién, de verdad que queda gente tan tonta que se creen que un oso koala es peligroso. Pequeñas y pequeños ternascos, esta mujer, esta periodista llamada Debbie Edwards, ocupa por méritos propios un lugar en el trono del engaño. El trono del engaño, Throne of Deceit, que es el tema que estamos escuchando ya de los Planet Killer. Y que es uno de los cortes incluidos en la ópera prima de esta formación deathcore canadiense. Un EP que lleva por título Treachery, y lo dicho, Throne of the Shape es el tema que estás escuchando en este pequeño Tarrasco 175, Rincón Overdose. Más pequeñas y pequeños ternascos señalándonos, haciéndonos notar que están a la escucha en directo. No me quiero dejar, por supuesto, no me quiero dejar saludarte a ti que lo estás escuchando vía podcast, pero vamos saludando ya

He traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¿Pero qué dices, triste? ¡Triste, que eres un triste! ¡Triste! Vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Pues estos, aunque canten igual, son otro grupo. pero antes de presentarlos, vamos a saludar a nuestro querido Nacho Sica Destroy desde el Trópico de Cáncer, que hoy va a disfrutar el programa. Se ha notado la ironía. Pues ahora sí, os presento la siguiente banda en aparecer en esta doble dosis, sobredosis de Rincón Oscuro de este episodio número 175 de Pequeño Tarasco. Se trata de los Prophecy y su tema Buried in Brimstone, enterrado en Brimstone, que será una ciudad probablemente de Texas. Y si me apuras, probablemente sea hasta su localidad de origen, la de los Prophecy. Bueno, pues esta gente tiene un nuevo trabajo titulado Forcing Scriptures y es una banda que hace brutal death. Y aunque este último trabajo de los Prophecy lleva publicado desde el mitad del verano pasado, ahora nos llega este nuevo trayazo extraído del mismo. Buried in Brimstone. Y desde la tribu de Nazca de la Asociación Esperanza nos mandan una foto que hoy le están dando a la trenología. Ahí todos con el ordenador, currando a gustito, escuchando Pequeño Tarasco. ¡Opa! Saludos, compa Manuel, claro que sí. Y más saludos todavía. ¿Qué pasa, Rosa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.

a mis pies. Vita y Mala sonando en Pequeño Ternasco, en la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Podcast y riguroso directo tu reto que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Continúas en la sintonía de saltomatarradiorock.com escuchando Pequeño Ternasco y ahora vamos a darle más leña al asunto, pero con las bizarradas. Y como ya tengo a Roxa Rosa para hacer mi versión particular del Manos Libres, adelante compañera con el primer titular. Una ardilla causa daños en una casa valorada en 15.000 euros. Hombre, si confunden a Chihuahua con una ardilla, no me extraña que... Chihuahua en una casa tiene que simplemente convertirse por dentro, lo tiene que romper todo. Pero no, no, resulta que es una ardilla tamaño normal, ¿eh? Una ardillica pequeñica, mágica. Sí, esas tan mágicas, las putas ratas con cola de felpudo. No, de plumero. Eso, de plumero. Cari y Dustin Dries viajaron a... Uy, Cari, qué nombre más bonito, ¿no? Ay, Cari. Ya le falta decirle cariño, porque ya diciendo su nombre ya le están diciendo algo afectuoso. Bueno, Cari y Dustin Dries viajaron... Dustin Dries viajaron a diversas partes del país durante sus vacaciones de Navidad. Del país de Estados Unidos. Sin embargo, al regresar a Atlanta se llevaron una sorpresa tremenda en su vivienda. Al abrir la puerta, los Dries observaron que algo no estaba bien, pues encontraron decenas de astillas de madera por el suelo. La confusión para la familia aumentó después de ver que sus electrodomésticos y otros objetos de valor seguían en el mismo lugar, por lo que descartaron que se tratase de un robo. La sorpresa llegó cuando se dieron cuenta de que había una ardilla y de que una ardilla había convertido uno de los sofás en su improvisada residencia. Pues a la ardilla no le gustan los árboles. Pues a esta le gusta comodidad. Sí, sí. Si al final aún haremos algunas cosas bien los seres humanos, ¿eh? Como por ejemplo los sofases. Los sofases. Que son tan cómodos que te quedas a vivir ahí, ¿eh? El roedor intentó escapar por la chimenea al notar la presencia humana, pero no pudo lograrlo porque no habían abierto la trampilla para hacer fogata. Ah, si pues, tuvieran, claro. Inmediatamente llamaron al departamento de control de plagas hasta que la ardilla finalmente fue capturada. En todo el proceso fue cuando se cargó muchas más cosas que hizo ascender la cantidad de los desperfectos hasta esos 15.000 euros. Evidentemente será una casa rico. Claro. Con cosas exageradamente caras y de poca utilidad. Pero en fin. Bueno, los expertos indicaron que el animal debió entrar en pánico al no encontrar salida y comenzó a destrozar todo lo que encontró a su paso. La compañía aseguradora de la casa no se hizo responsable de los daños. No entraba en el seguro los destrozos de ardillas. Exactamente, claro. El contrato del seguro de los DRI solo cubre desperfectos causados por mapaches. Ni insectos, ni aves, ni roedores. Solo los mapaches. Pues os jodéis por no haber contratado el seguro, haber contratado el seguro anti-ardillas. Son mucho más peligrosas que los mapaches. Por favor. Los mapaches se comen las cosas. Bueno, también harán. También harán. También, claro, también harán de estos dos. Son más grandes y un mapache enfadado tiene que ser una cosa. Tiene que ser una cosa bastante, bastante salvaje. Tan salvaje o incluso más que la ardilla, esta ardilla que probablemente tuviese imbuida dentro de sí misma el espíritu de Belcebú. Sí, sí, aunque sean dos canciones del Rincón Oscuro, el costurero de las ondas le encuentra la hilada igual. Espíritu Belcebú es el título del primer adelanto de lo que será el próximo 7 de febrero, Illuminati, el nuevo trabajo de los God Dethroned, Dios Destronado, el nuevo trabajo de esta formación neerlandesa. Volvemos al death metal para alimentar el espíritu. Tenemos más saludos para repartir el compañero Jorge Benítez Zaupa. Ah, mira, tenía por aquí un mensaje de Javi Truman que decía: menudo trayazo de los Vita y Mana. Pues este de los Goldithrones no le queda a la zaga. Y Silvia, Nacho sí que le estoy, que le contesta a Silvia, que le había dicho: Nacho, hoy es un programa Destroyer total. Y le contesta al otro: ya, de los que me gustan. El que no dice ni pamplonas des, que está gozándola como gorrino en un maizal. Igual. watches prey in the night, as he watches us the fall in the eye. Is this the real life, or is this just fantasy? Go it away, hide. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Tomorrow dream. My darling, don't utter a single word. Wait for your love. The Taiga. Vamos a tener que ir pensando en hacer, en vez del Rincón Oscuro, el Rincón Death Metal. Les ha dicho que es de Death Metal. Deathcore y esos rollos no le van tanto. Bueno, pues de todo hay que escuchar, porque igual va... A mí, por ejemplo, vas a escuchar Deathcore, me está molando bastante. Venga, cada cual que escuche lo que le dé la gana, que para eso están los estilos musicales. Siguiente titular, Rosa Rosari. Se le queda... Me río antes ya de que lo lea. Se le queda una palomita en el diente y lo opera en el corazón y casi no lo cuenta. Cocorrococó. Si le llega a meter una paloma en el diente... Claro, que si le queda una paloma cansada en el diente, menudo asusto, se te tiene que salir el corazón por la boca. Con la palomita del Pilar. Venga, vámonos, que es en serio, ¿eh? O sea, ha estado a punto de morir porque se le quedó un paluego en forma de palomita de maíz. ¿Vaya? A un señor. Tomar una bolsa de palomitas mientras disfrutas de una película puede convertirse en un deporte de riesgo que puede incluso llevarte a la muerte. Que se lo pregunten a un inglés de 41 años que tuvo que ser sometido a una operación de corazón urgente después de que un grano de maíz se quedara atascado en los dientes. Dices, es imposible que esto suceda. Pues no, no es imposible. Solamente hay que juntar la palomita de maíz y un inglés estúpido, ¿eh? Y entonces se producen estas cosas. Inglés estúpido y con ideas de bombero, ¿eh? De bombero torero. No, esto es bombero a secas. Adam Martin, bombero y padre de tres hijos, residente en Cornwall. Qué casualidad, en Corn, maíz, Cornwall. Le pasó esto con su inestimable colaboración al intentar extraer el molesto grano de maíz con la tapa de un bolígrafo primero, un alambre después y hasta con un tornillo. No logró su cometido además de que llegó a dañarse la encía con estos utensilios llenos de bacterias. Y aquí llegaron los problemas. Una semana después, nuestro estúpido protagonista comenzó a sentir dolores de cabeza, fatiga y sudores nocturnos. Eran síntomas de endocarditis, una afección que afecta a la membrana que recubre el interior de las cavidades del corazón y que se produce cuando las bacterias de la boca, la piel u otras áreas del cuerpo llegan al torrente sanguíneo. En la intervención, que ojito, duró casi 7 horas, los médicos tuvieron que reparar su válvula mitral y reemplazar su válvula aórtica. ¡Ojo! El desaguisado que se había hecho el tontolaba por querer quitarse una palomita con un alambre oxidado. ¡Ojo, eh! Y bueno, te ponía también el tétano, no sé, todo eso. Hombre, claro. Le tuvieron que poner todas las vacunas ahí, así por haber, al imbécil. Después del suceso, Martin ha reconocido que tenía que haber ido al dentista al sentir las primeras molestias y no dejarlo pasar. He estado cerca de la muerte. Nunca volveré a comer palomitas de maíz. Lo que tienes que hacer es dejar de rosigarte los dientes con metal. Claro. ¡Imbécil! ¡Esterilízalo antes! Las palomitas de maíz no tienen la culpa la tienes tú. ¡Cenutrio! Bueno, el atontado este de Adam Martin ha tenido que darse cuenta de esta estrambótica manera de que no es precisamente inmortal. últimos minuticos entrando en liza en este especial Rincón Overdose son Lorna Shore. La orilla de Lorna. Y como el nombre de la banda no tiene nada que ver con la hilada, pues evidentemente tú, que eres mucho más espabilado o espabilada que el idiota este del que hemos hablado, habrás sabido que el título de la canción es efectivamente Immortal. Pues los de New Jersey, estos Lorna Shore, estrenan el 31 de este mismo mes nuevo trabajo al que precisamente el tema que escuchas da nombre. Lorna Shore, Immortal, sonando el pequeño Terlasco. Pregunta Silviña que qué pasa, que si en Inglaterra no tienen palillos. Bueno, mucha ingeniería, muchos coches, muchos aviones, muchos motores, muchos puentes y mucho lo que quieras, pero no les alcanza para diseñar un puto mondadientes para su excelentísima e inteligente población. No hay más que ver los prendas que vienen a las costas españolas cada año, ¿eh? Hacer balconing y todas esas putas gilipolleces. Eso es Inglaterra, amigas y amigos. Pues les he mandado un saludito ya, pero no me canso de mandarles saludos a toda esa peña, a toda esa zagalada de la Asociación Esperanza. ¿Qué pasa? ¿Que no sabíais entrar con el primero o qué? ¡Aupai! con estos tecladillos que meten, los Lorna Shore son los Camela del Deathcore. AsaltoMataRadioRock.com. Gracias, pequeño Tenaco. Gracias a vosotros y a vosotras, muchachada, ternascos y ternascas. ¡Aupa, qué grandes! Pues hoy va a ser un Rincón Overdose completísimo, porque hasta hemos conseguido una balada para cerrar este obligado doble Rincón Oscuro que nos hemos tenido que marcar. ¿Cuál podría ser el género que fuese la balada del metal extremo? Pues el doom metal. La balada para el final. Están sonando My Dying Bride y el tema concretamente se titula Your Broken Shore. Joder con las orillas. Tu orilla rota ahora, macho. Venga, orilla, claro, somos todos costa. La veterana y prolífica formación Doom Metal británica My Dying Bride va camino de lanzar el próximo 6 de marzo nada más y nada menos que su 19º álbum de estudio. Y como anticipo, anticipadísimo, nos ofrece esta suerte de balada con la que cerramos este especial del Rincón Oscuro. My Dying Bride, Your Broken Shore. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Alfredo Landa. From my deep silence, they feed the fire, building a gift from this broken life. I touch the lonely face. dice Silviña, qué balada más espiritual para morirse. ¿Para morirse de lo buena que es o para morirse porque no te está gustando? Que le gusta, a Silviña le gusta. Menos mal, menos mal. Te alabamos el gusto entonces. Nuestra maciza galaica, nuestra pequeña tarasca, vale, charachera. Está viendo una conversación de lo más divertida aquí en el chat de la tribu Ternasca. Es que nos comentaba que también le gustaba bastante esta gente que hemos escuchado, los My Dying Bride, mi moribunda novia, que no la había traducido. Dice, me recuerdan un poco a Empyrean, muy, muy Domis. Y madre dice, ¿qué pollas es Domis? Doom Metal, queridos compañeros. Bueno, Rosa dice que tengo más años que el madero de Cristo y no me entero. Rosa, nos abrimos. Venga, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Si estás a la escucha en directo, te recomiendo que te quedes en la sintonía de Salto Mata Radio Rock, porque va a sonar otra semana de rock, ese pedazo de programa que conduce mi buen amigo Javi del Valle. Yo me despido de todas y todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, con sobredosis de Rincón Oscuro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco o incluso con una ardilla deshaciéndote tu hogar. En tanto esa Ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana jueves más. Asaltomatarradio.com. Voy buscando algún camello pa' pillar los pies. Solo tengo tres talegos, medio gramo para...